Sausalito, con San Rome, en el Dembow, el pueblo. Chida que reggae, chida sweet reggae, contigo quiero pelear, no me digas que no puedes. Chida que reggae, chida sweet reggae, Chocelito junto a Biggie, papi. Al pueblo, gata, baila.